Bueno, hablaremos tal como hemos prometido de la noche de bodas de Luis XIII de Francia, que es el rey, es el de los tres mosqueteros. Mm. O sea, es un rey un poco pavo, como sabe cualquiera que haya visto la película 100 veces. Era el hijo de Enrique IV, un rey muy querido, muy galante. Y ciertamente uno de sus rasgos más conocidos es aquel que señala sus dificultades amatorias, por no decir otra cosa. Ya aquí hemos recorrido algunos asuntos respecto a su vida, etcétera, etcétera, pero hoy vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis y Ana de Austria a comienzos del siglo XVII. En agosto de 1612, María de Medici, la mamá de Luis, la que era mujer de Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo Luis con la pequeña Ana de Austria. De Austria, en realidad, es porque era de la Casa de Austria, que era la que reinaba en España, pero era de España. En la Casa de los Habsburgo, llamada también la Casa de Austria, la que reinó en España hasta 1700, que es cuando vinieron los Borbones, que son los que reinan ahora. Luis XIII sí era Borbón, pero bueno, es otra cosa. El caso es que tenía 14 años esta chica. Y Luis parecía prestar poca atención al asunto. Él estaba muy dedicado a la cría de pájaros, no se interesaba en los preparativos de aquella unión. Sin embargo, un tiempo después, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su esposa, y lo hizo sin ningún entusiasmo. Al llegar a Poitiers, sonrió por un instante porque le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, motivo por el cual el casamiento se iba a demorar un mes, así que se puso muy contento. Pasó el mes, hubo otro viaje. Luis preguntó algunos detalles sobre la apariencia física de su esposa. No la había visto nunca, como ocurría tantas veces en aquellos matrimonios arreglados. Nadie le pudo decir mucho, y una mañana se hizo conducir a un castillo a 5 leguas de Bordeaux, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Y sin dejarse ver por los españoles, Luis entró ahí en la mansión, se asomó a la ventana y vio pasar a la novia por ahí. La vio, ¿no? Pasó. Ajá, dijo. Y después se volvió. Se volvió, pero a la mañana siguiente fue y alcanzó él mismo la carroza en que viajaba Ana. Se puso a la par, asomó el melón y le hizo seña. Se hizo seña él mismo con el dedo. Señalándose. Bastante ordinario para ser rey de Francia, ¿no? Gritando que era el rey. Además, le habrá dicho, ¡eh! ¡Soy yo, el rey! ¡El caso de Ana! Una cosa así, tipo Bambino Veira. Qué feo, un rey así. No digo, qué feo, está muy Bambino. Bien, Bambino Veira está fenómeno porque es el fútbol. El fútbol sí requiere... Claro, pero ¿qué le va a decir usted cuando encuentra a un tipo, un jugador, en vez de abrazarlo y besarlo, dice, querido señor Vittorio Nicolás Coco, encantado de saludarlo? No. ¿Qué hace Vittorio? Bueno, pero este era rey, ¿no? Bueno, no sé. Después de aquel saludo se las tomó. ¿Y qué hizo? ¿Qué quiso hacer? Vio que era linda, era muy linda. Esa misma noche hubo una fiesta de recepción dada por María de Médicis, la reina madre, la madre de Luis XIII. Luis pareció bastante intimidado por su esposa o su futura esposa y no se atrevió a dirigirle la palabra. Al día siguiente, peor. Y empezaron a circular por la ciudad frases muy burlonas respecto a la timidez del rey. Por ejemplo, qué sé yo. Al fin, la noche del 23 de octubre de 1612, 12 solamente. Siempre exagerado, ¿no? Sí. Casi 13 era. Se preparó todo para el encuentro íntimo, vamos a decirlo así, ¿no? La noche de boda. El rey estaba tan pálido que algunos amigos, el señor de Gramont y todos esos nobles amigos de él, le contaron anécdotas picantes para estimularlo. En aquel tiempo no había videos. Suponiendo que los videos sirvieran para estimular, ¿no? Pero entonces te contaban historias picantes. Yo he contado, resulta que había un japonés. Muy bien. se redactó un comunicado acerca de la noche de bodas, y todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médicis de certificar de algún modo que la unión con Ana de España se había consumado. Imagínense, si en España se enteraban de que el Reinaldo no cumplía con el débito conyugal, por ahí decía, bueno, devuélvanme a mi hija, que la voy a colocar en otro lado. Y dígale al rey que haga lo mismo, ¿no? Bueno, después de la cena, el rey se fue hasta su cámara, donde la reina madre, la madre de él, ¿no?, lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Austria. Y María de Médicis, la mamá, dijo, y está consignado, ¿eh?, todo esto está anotado, palabra por palabra. Dijo, hijo mío, empezó bien la vida. Bueno, sí, está bien. Hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. Y le hizo un gesto como explicándole. Luis. Así era. Sí. No. Luis contestó que solo aguardaba órdenes y dijo, voy si Helio os place a verla con vos. No. Y entonces fue acompañado de la vieja, se presentó ahí en los aposentos de Ana con sí, dos nodrizas, los señores de Soubre, un gobernador llamado Edouard, que era médico de cámara, el marqués de Rambouillet, los caballeros del guardarropa que llevaban la espada del rey, no, señor, el señor de Berignan, bueno, todos ellos. Al aproximarse a Ana, que ya estaba en el lecho, ya estaba en la cama la mena, María de Médicis habló así, hija mía, he aquí al rey que os entrego, recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. E hizo el mismo gesto que le había hecho a él. Todos hablaban igual en aquel tiempo. Bueno, el rey se metió en la cama y ahí nomás saludó. Todos los presentes le desearon buena fortuna, dieron media vuelta y se las tomaron. Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico Edouard que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así dijo, ¿eh? Exactamente así. Y esto quedó consignado en el documento. Documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. ¿Eh? Decía, bueno, listo el pollo. Firmado Luis XIII. Fue distribuido también ese documento entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que la intimidad de la corte no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, iba a decir consumición. se lo hubiéramos aceptado igual. Sí. Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. Por la noche Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de la reina, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún sitio y eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Mientras tanto, los funcionarios del palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos precisos acerca de los pasos del rey, que hablaban de un entusiasmo, de una doncellez perdida. Y en una oportunidad sucedió algo curioso. Los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española, que seguramente auditarían acerca de asuntos amorosos. María de Médicis sostuvo entonces una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Todos los cortesanos franceses, con aire desentendido, se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y de la reina se debía, qué sé yo, a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere, monsieur? Dice, se la pasan todo el día conflagrándose el uno al otro. Y la verdad es que por ahí se iban a cazar pájaros, ¿viste? No, no, no. Luis iba a cazar pájaros y la reina a otro lado, de paseo por el campo. Así que bueno. Digamos para terminar que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde. Fue juntando fuerza. Y durante todo ese tiempo debió mentirse a la corte española para que el conflicto no estallara. Como saben ustedes, tampoco es seguro que haya existido una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer. Tanto es así que se duda de la paternidad de sus dos hijos, de Luis XIV y del hermano Felipe, llamado también Monsieur, un señor. Uno dice, no, fue este, fue el otro. Hay un famoso estudio en donde están las diferencias entre Luis XIII y su supuesto hijo Luis XIV, que parece que, bueno, no tenían ninguna semejanza, pero cualquier padre puede hacer, si es lo suficientemente tendencioso, un estudio de cómo no se parece al hijo, o cualquier hijo de cómo no se parece al padre, qué sé yo, no importa, ¿no? La historia termina aquí, nunca se supo. Hoy en día creo que hay incluso un criterio mayoritario en el sentido de que Luis XIV no era el hijo de Luis XIII. Bueno, 4 años entre la noche de bodas y la segunda noche es mucho, ¿no? Sí. Digo, a la hora de buscar dedicatorias. Yo le dedicaría esto a la pobre princesa de Austria, que era linda, estaba bien dispuesta. Es la de los tres mosqueteros, aquella que tuvo un entrevero con el duque de Buckingham, que le regaló unos diamantes. Bueno, el que haya leído los tres mosqueteros se debe haber olvidado convenientemente. Bueno, y nada más. Yo puedo aportar, se lo comento a usted, que es psicoanalista, debería hacerlo, ya que vino en reemplazo de Rolón. Dicen que cuando era... ¿Tenemos tiempo? Algo. En verdad no, pero... No, digamos. Pero que cuando era chico, Luis XIII era muy malcriado por el padre, Enrique IV, que era un simpático degenerado, ¿no? Y entonces... Luis XIII le enseñaba malas palabras, todo eso, y estaba bien. Pero además, las chicas de la corte de Enrique IV se divertían con el pibe y lo toqueteaban, le hablaban, le explicaban el sexo, pero además se mostraban desnudas. Claro, con clases prácticas, sí, con Luisito claro, chiquito. Claro, exacto. Claro. Y según me dijo Rolón a mí, un día que él estaba, se emborrachó, eso puede ser que haya influido en ese disgusto de Luis, que además era un tipo muy, ya después de la adolescencia fue un tipo muy pacato. Se escandalizaba enseguida ante cualquier cosa, ¿no? ¿Puede ser eso, doctor? Buenas tardes. Sí, pues, bueno, sí, puede ser, claro que sí, tuvo una mala experiencia. Lo dicho. El psicoanálisis es esto. Es esto que le acabo de mostrar. No es eso, señor. Usted le dice que un padre le enseñaba malas palabras al hijo y enseguida el psicoanalista le dice, por eso... Ahora eso es un asesino. Ahora es así. Le dio un disco, fue a la discoteca a buscar algo, le dieron música para ilustrar esta charla. Fui al discotecario y me contó, le conté esto, sí. Y él no sabía qué disco darme. Algo de espera o... No, y finalmente dice, bueno, después de todo, ya que estamos hablando de noches de bodas, sí, tiene este tango que es muy lindo. Y es verdad que es un lindo tango, se llama Viejas Alegrías. Son alegrías de 1612. Claro. Así que son viejas ya. Yo creo que si yo estuviera hoy melancólica, soy una señora que acabo de entrar, le diría que no hay otras alegrías que las viejas. Pero... en realidad yo creo que no hay otras alegrías que las actuales, porque las viejas alegrías son, en general, vienen acompañadas con la certeza de que ya no son. Una vieja alegría recordada produce tristeza. Uh-huh. Eso decía Lord Byron, cuando decía que la tristeza era más fuerte que la alegría, porque decía, el recuerdo de una tristeza es triste, pero el recuerdo de una alegría es triste también, porque calculamos que esa alegría ya se ha desvanecido. Así que la tristeza tiene mucha más solvencia que la alegría. Estamos celebrando el carnaval en este programa. Sí. Sí. Justamente. Y lo estamos celebrando con la mayor pertinencia, porque estamos diciendo que la alegría es efímera y que tiene menos fuerza. Entonces hay que, no hay que dejarla pasar. Hay que sumarse a la primera comparsa que pasare. Yo no dejo nunca una comparsa que pase sin seguirla, y la alegoría puede continuar. Ninguna alegría que pasa por el frente de mi casa deja de ser saludada por mí. Saludo todas, porque sé que no pasa mucho. Eso le iba a preguntar si pasa muy seguido. No, que hasta ahora nunca. Estoy en la puerta con la mano así, dispuesto a sacudirla ante el paso de la primera alegría. Señores, escucharemos Viejas Alegrías en la versión de Charlo. Adelante. Noche de silencio, noche cruel. Llegan los recuerdos en tropel, trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Veo un confuso espejo, van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, le dejo al viento y al final, hoy que cruzo el codo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.